Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Hora Libre. Hora Libre, programa que desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el país, Argentina, tenemos la alegría de poder compartir y seguramente con la posibilidad de recordar que este es un proyecto que desde 2006 y ahora en 2012 tiene la oportunidad de llevarnos casa por casa hacia el interior también de esas provincias que nos escuchan y nos dan la posibilidad de comunicarnos, conectarnos y de alguna manera generar la reflexión. Hora Libre, un programa que, como todo el mundo sabe, ya los oyentes que nos vienen escuchando, no solamente se hace con el esfuerzo de niños, jóvenes, adolescentes, sino con los docentes que se van sumando en esta tarea de producir pensamiento, de generar una perspectiva abierta, plural, con la posibilidad de la discusión, porque Hora Libre es eso, la posibilidad de hacerse cargo. En Hora Libre sabemos que la libertad implica la responsabilidad y es por eso que así trabajamos. Yo les cuento que quien les habla, Cristian Gauna, esta vez con la suerte de poder hacer la conducción de este programa radial que es Hora Libre en Farco, ¿no? En el Foro Argentino de Radios Comunitarias. También tenemos otras horas libres que están en el aire y que yo quiero saludar, que son nuestra hora libre de radiográfica. Está la gente también que hace hora libre en Frecuencia Cero y ahora FM Riachuelo. A todos ellos un fuerte saludo porque también son parte de esta red que hacemos de a poco y comunidad a comunidad escolar se empiezan a sumar. Pero tenemos también que saludar a todos nuestros oyentes y nuestros oyentes están en el aire. No los voy a nombrar yo. Ya se van a presentar ellos, que son los chicos de las Escuelas Ragios. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Escuelas Ragios, dije bien, ¿no? Sí. Orientación. Publicidad. Comunicaciones y publicidad. Bien, les pido por favor, vamos a saludar a las emisoras que nos permiten llegar a las comunidades de todo el país. Nos emiten y nos escuchan desde FM La Nueva, Formosa Capital. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe. wordpress.com. La última es una versión de una radio online y que es muy nuevita, así que a todos ellos les damos nuestro saludo. Yo les cuento que Hora Libre es una de las acciones, ¿sí?, que realizamos desde el programa REC, Red Escuela Comunicación. Nuestro sitio es www.programarec.com.ar. Nuestro correo electrónico horalibre@programarec.com.ar y en Facebook nos encuentran con Programa REC todo junto. En Farco, que es donde pueden escuchar todos aquellos que tengan ganas de bajarse el programa, escucharse y demás, tienen que ir a la página de Farco, que es www.farco.org.ar. ¿Sí? Farco.org.ar, y allí podrán ver todos los programas, escuchar. Seguramente también tienen la posibilidad de encontrarse con nuestros rostros, los de los chicos, los diferentes momentos, incluso algunos guiones, y también Frecuencia Rec, que es la programación que tenemos constantemente en nuestra web. Allí es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. Allí podrán encontrar Frecuencia Rec todo el día, transmisión 24 horas de las producciones del programa Rec y otras producciones educativas. El programa Rec está coordinado por Mariano Molina y este programa, que es Hora Libre, en esta oportunidad realizada gracias a los capacitadores de Rec, Antonella Ferrari Solezzi, a Néstor Cortés, en la operación técnica y en la producción general está César Baldoni y en la coordinación, bueno, Mariano Molina, que ya los nombré. Y hoy participó de este proyecto la profesora Carolina Reynoso. A todos ellos les damos las gracias. Ahí están haciendo el aguante, algunos detrás del vidrio, para que este programa pueda salir muy bien. Chicos, quiero saber sus nombres, sus apellidos, que la gente los escuche en su casa. Los que van a salir al aire y los que están de visita, que hoy me vinieron acá a acompañar. Así que bueno, comiencen a presentarse. Bueno, nombre, curso, barrio. Yo soy Ian Ruef, de TCP quinto A. Somos todos el mismo curso igual, pero... Bueno, me presento. Bien. Yo soy Micaela Gallinger. Y... ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? De Núñez, Capital Federal. Núñez, Capital Federal. ¿Dónde queda la escuela? ¿Alguien que me cuenta? Queda justo a la frontera. Entre... Libertador y General Paz. Bien, la frontera, digamos, de la Capital Federal, porque está con el límite con la provincia. ¿Zona Norte es? Sí, sí, sí, es Zona Norte. Bien, ¿nombres? Mi nombre es Jazmín Piamonte, estoy también en publicidad, vivo en Floresta, y bueno, vengo a hacer el programa. Muy bien. Bueno, yo soy Juan Cruz Pisaco, vengo de 3 de febrero, y sí, también estoy en el mismo curso, Técnicas de Comunicaciones Publicitarias. Perfecto. Yo soy Candela Sueldo, de Villa Pueyrredón, y también vamos todos a estudiar publicidad en el radio. Ustedes están encargados de hacer el programa de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y el tema de hoy cuál es? Amoríos. Amoríos. Enamoramiento, todo eso. Bien, todo eso que es enorme como tema. Es muy grande. ¿Por qué eligieron el tema de amores? Amoríos. Es que es interesante. ¿No? ¿De la edad? No, no solo de la edad, porque si te pones a pensar de... Viene siempre eso. Uh-huh. Fíjate en la historia, un montonazo de cosas se deciden, mirá nomás a Helena de Troya. Dice, siempre estuvo el amor de por medio, en Edipo también estuvo un poquito distinto, pero siempre el amor estuvo, siempre el amor movió las cosas y hacía que de alguna manera u otra se gane o se pierda la batalla. Es un gran motivador. Por eso, entonces es un tema muy... muy conocido, que está entre todos siempre, pero muy poco hablado, muy poco conocido. Es decir, se lo conoce, pero no desde adentro. Entonces nosotros vinimos a hablar bien y dar cierto toque más para saber más de qué se vive. Por ahí, de todos modos, vos planteabas que tiene que ver con la edad. Quizás porque empieza a cambiar la percepción acerca del amor, ¿no? En algún momento de la vida. Como que cambia de ser amor que tenés por tus padres o la madre... o a toda la familia, pasar a querer a una persona completamente diferente. Y aparte empieza a ser también un amor que compromete para toda la vida con alguien que uno se encuentra por fuera de la familia. Sí, ¿sí? Claro. Digamos, ahí empiezan a aparecer... Ya me sonríe como diciendo... Sí, sí, sí, sí. Bien. A ver, y estuvieron trabajando este tema y no se quedaron con lo que ustedes pensaban para empezar, sino que empezaron a hacer en una entrevista, ¿no? ¿A quién entrevistaron? Sí, entrevistamos a la licenciada Micaela Rodríguez, que es una psicóloga que trabaja con jóvenes y adultos y con pacientes con problemáticas psicosomáticas. Les pregunto, ¿por qué la intención de hablar directamente con una psicóloga? ¿Cuál fue, digamos, la búsqueda o cómo fue el encuentro con esta persona? ¿Ella vino a la clase, la llevaron ustedes? ¿Cómo fue? La trajo la profesora a la clase para que la pudiéramos entrevistar. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo la pasaron ustedes entrevistando? Bien, bien. Fue una experiencia distinta porque no solo que encontramos respuestas a personas con nuestra edad de 17 años, sino con personas más grandes de 25, 30, y poder ver desde la experiencia propia a los libros, a lo que estudia una profesional, podemos encontrar más respuestas de las que ya teníamos. Fue una experiencia linda. Ella cuenta por ahí que trabaja con personas que viven con VIH. Sí, exactamente. ¿Qué le preguntaron acerca de eso antes de escuchar la entrevista? Digamos, porque también hay una cuestión que es, el amor en líneas generales uno lo utiliza para armar un proyecto. Esto que vos decías es un gran motivador, pero uno lo lleva a armar el proyecto de vida hacia el futuro. ¿Sí? Sí. Y en este caso me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de plantearse con otra persona un futuro en común. ¿Preguntaron algo acerca de eso? No, en realidad no tuvimos mucho tiempo porque estaba muy corto de plazos. Uh-huh. Hicimos las preguntas, como nos iba saliendo, las improvisamos bastante porque nos vimos que nos quedamos cortos con las preguntas, entonces preguntamos más sobre el tema porque teníamos muy, muy poco la información. Entonces era como nuestra oportunidad para poder preguntar todo lo que teníamos, todas las dudas, todo. Y la verdad no tuvimos tiempo para preguntarle. De hecho, eso. Hacer una entrevista implica un nivel de concentración y también de improvisación. No debe ser espontáneo. Digo, uno cuando es improvisado se prepara para el momento de la improvisación. Cuando uno es espontáneo, sale. ¿Sí? Ahora, ser improvisador significa haberse preparado para ese momento y ahí te tienen que salir la pregunta, la respuesta, las repreguntas. No es sencillo, ¿no? Sí, que en realidad teníamos unas preguntas ya pensadas y nos dimos cuenta que esas preguntas, la mitad no iban y tuvimos que sacarlas en el momento y también nos ayudaron las personas del mismo curso. Claro. Nos ayudaron a sacando preguntas y nos ayudó mucho para el trabajo. Que, más también con las cosas que iba contestando te iban surgiendo nuevas preguntas y ahí vas llevándolo para otros lados también. Por ahí no tanto lo que tenías pensado preguntar, se te va otra cosa completamente diferente según lo que te fue diciendo en las preguntas anteriores. Pero igual te sirve, todo lo que te dice te sirve. Todo es oro. Bueno, esto es Hora Libre, yo le cuento a los oyentes que así se trabaja. Muchas veces nos preguntan por qué hace radio, por esto, porque nos pone a riesgo, porque de alguna manera nos ayuda a aprender, de alguna manera también nos pone en situación de resolver conflictos, de poder avanzar en el conocimiento. Hoy están presentes, les voy a pedir que nombren sus nombre y apellido, así todo el mundo recuerda los nombres y también de los invitados que nos presentaron. ¿Cómo les va? Todo bien, yo soy Augusto Marchese. Más cerca y más fuerte. Yo soy Augusto Marchese, vengo de Munro, también compañero del curso de ellos, y hoy vinimos invitados para escuchar, porque nosotros la próxima, en otra transmisión, vamos a hacer otro tema. Vinimos para saber del tema, saber cómo se trabaja, y nada, está todo muy bueno. Me gusta mucho, la verdad. Bien, bienvenidos. Hola, yo soy Naila Pistán. Naila Pistán, también de Munro, soy del mismo curso y también de visitante porque soy de otro grupo. Bien, son parte de otro grupo y que pronto van a hacer un programa. ¿Tu nombre era? Ian Ruef. Micaela Galinger. Jazmín Piamonte. Juan Cruz. Candela Sueldo. Ellos hicieron una entrevista a la licenciada Marcela Rodríguez, psicóloga, y ella nos contestaba así. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, Hora Libre. El amor en psicología se toma como una emoción. Es que cuando uno habla de amor es algo que a uno le importa mucho, ¿no? Entonces, si tuviéramos que decir algo, es algo afectivo fuerte, es una importancia. Podemos diferenciar todo lo que es una etapa primera que tiene que ver cuando uno conoce a alguien, con la atracción física, que esto es una base fundamental. Sobre esa base, en general, es una cosa, un fenómeno que se llama enamoramiento. Que bueno, esas locuras que usan uno hacia otro es como si uno dijera, bueno, en parte cuando uno está en este enamoramiento, un poco está un poco fuera de sí. Está como si fuera en otro estado. Vamos a ponerlo algo así como si fuera un estado un poco de conciencia distinta al habitual. Un amor más maduro es distinto al enamoramiento. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es todo un proceso en el que el otro está idealizado. Por ejemplo, ¿no? En un estado de enamoramiento, la persona te ve a vos, en realidad no tanto como vos sos, ¿no? No porque uno tenga algo bueno o malo, sino te van a ver en función de que de todo lo que la otra persona necesita o necesita ver. ¿Y para qué ayuda este fenómeno? Porque en realidad este fenómeno, por un lado ayuda, porque ayuda a que nos acerquemos a los otros, porque no es fácil estar con el otro y tolerar las diferencias. Entonces a veces el enamoramiento ayuda porque es como si la conciencia cambiara un poco de estado y ayudara que fuera un poco más fácil el acercamiento con el otro, pero siempre un estado un poco ilusorio. La diferencia con el amor un poco más maduro es que el amor más maduro es como si fuera que hunde los pies en la realidad. La persona ya se ve un poco más tal cual es, digamos, con las cosas de cada uno. Cosas positivas, cosas más negativas, las cosas de la convivencia. Escuchábamos ahí a la licenciada Marcela Rodríguez, que es psicóloga, trabaja con jóvenes y adultos, con pacientes con problemáticas psicosomáticas y es una especialista en el trabajo con pacientes con VIH. Ella hablaba del enamoramiento. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo han vivido ustedes la experiencia de enamorarse? ¿Han vivido ya esa experiencia? Sí, sí, sí. ¿Y? Sí. Y es... Creo que nos quedamos cortos con la palabra complicado. No sé, y de por sí ya esto del enamoramiento, no sabes, estando en la adolescencia, no sabes si son las hormonas o si es amor y tenés ganas de hacer de todo a una edad temprana, tenés ganas de hacer tus proyectos, hacer tu vida cuando todavía no terminaste tercer año de la secundaria. Entonces te sentís que querés hacer todo acelerado, pero después en un momento te das cuenta de que todo te falta mucho tiempo para aprender las cosas y después te das cuenta de que necesitas hacer las cosas ya y es muy loco, muy raro. Y bueno, por ahí ella hablaba de que en ese momento había como un proceso de idealización del otro, ¿sí? ¿Han vivido ese proceso? Sí. ¿Les ha pasado que se les termine la magia y que empieza a caerse la idealización? ¿Y qué pasa cuando se cae esa magia? Y es complicado porque uno a veces idealiza a la persona como sin sus defectos. Esa es la etapa del enamoramiento. Era una persona sin las cosas malas, sin los problemas que lleva. Uno puede ver a la persona y decir, es lindo, tiene los ojos lindos, me hace sentir bien. Pero al momento de conocerse realmente, ahí surgen los problemas. Y creo que es en la época del amor, cuando se llega al amor, donde uno puede tomar la decisión de decir, bueno, acá sigo para adelante y lucho por esta relación, o quedarse en el enamoramiento y al ver estos sucesos de problemáticas, terminar. ¿Hay una diferencia entre ese amor que nos marca un proyecto, un conocerse y empezar a pasar varios ciclos juntos, a ese que dura un tiempito? Sí, sí. En realidad, el amor y el enamoramiento es... El enamoramiento es algo que fugaz, algo corto. Uh-huh. Es algo que vos tenés pensado en una persona que es tu ideal. O sea, vos querías ser como esa persona, por eso te gusta. En realidad, en el momento que cambia, ya no te gusta más, automáticamente esa persona ya no te interesa. Y eso es típico. En cambio, el amor es cuando pasás esa etapa, es una etapa más madura, que se ve más en las relaciones de adultos, que es cuando en realidad querés estar con esa persona y con nadie más. Por eso las personas que tienden a, cuando se casan jóvenes y se separan rápidamente porque todavía no crecieron, no son maduros y todavía no pueden distinguir del enamoramiento con el amor real. Es el a problema. Veces no es una cuestión de edad. Conozco más de uno que grande también se confunde. Pero grande no significa que sea maduro. Claro. No, y de hecho ahí aparecen algunas cuestiones que es también la posibilidad de haber hecho experiencia. Sí. ¿Vamos a escuchar algo de música? Bueno, vamos a escuchar ahora música ligera de Soda Stereo. Donde Cerati habla de un amor muy rápido, un amor de esos que duran lo que una noche de boliche. ¿No? ¿Una cosa así? Sí. De música ligera. Yo desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Superada la etapa interés, del enamoramiento, seguramente la gente a veces establece un proyecto, ¿sí? Se junta con otra persona y de alguna manera quiere empezar a extender en el tiempo esa relación. Pero las cosas a veces fracasan. ¿Por qué? Y acá tenemos un estudio que hizo una clínica psicológica sobre los 10 problemas básicos principales de por qué terminan las cosas. Y bueno, estos problemas pueden ser como el primero que tenemos anotados, que son las grandes y pequeñas diferencias. Son cosas pequeñas que no nos vienen gustando del otro, pero de a poco van llenando un vaso que se termina rebalsando y saca lo peor de cada uno. Bien. Hay problemas como que la pareja se extiende, llega un bebé, y a veces el bebé no llega en el mejor momento, había planes para cumplir y no se pudieron, y eso hace que la pareja no pueda relacionarse y tener que mantener un nene chiquito y darles todo su tiempo hace que la pareja también no pueda cumplir esa función que es ser una pareja. Después está también un tema que es la insatisfacción sexual. El problema mayor no es esa insatisfacción, sino más bien el no hablarlo con la pareja o no hablarlo con un profesional, lo que hace que esa insatisfacción pueda ramificarse en una infelicidad con la otra pareja o hasta buscar alguna otra persona o un tercero, se podría decir, para satisfacer ese deseo que no se habló. Hay otra que es la comunicación negativa, que surge, uno, es por pensamientos paranoicos, como no está hablando conmigo, debe estar enojado porque hice algo mal. Otra puede ser la falta de atención, el nunca me escuchás, te estoy hablando y no me prestas atención. Y eso genera conflictos bastante importantes. Después están las distintas etapas del amor, también generan problemas en la pareja. Y es como hablaba nuestro compañero antes, de que a veces uno se hace mucho el proyecto y mucho la imagen, y después cuando va pasando por distintas etapas se da cuenta de que el amor no es solo un sentimiento lindo, sino también una decisión importante que hay que hacer por el otro. También está el problema de la familia, porque tu mamá dice, porque tu papá, porque mi suegro es. Y eso no está bueno, porque que una pareja tenga problemas de la familia no está bueno, porque ya no son dos, sino que son tres, cuatro, y eso genera problemas. Hago una pregunta antes de que sigas. ¿Ustedes piensan que estos problemas son así como estándares, todos tienen los mismos? No, hay... No, varía de la personalidad de cada persona y también del momento que están pasando. Es algo esporádico, no siempre es igual, tampoco es algo fijo. Es un estudio que se hicieron, nada más. Pero puede ser los más comunes, o sea, con los más que uno más se relaciona, tal vez. Bueno, ahí aparecen, digamos, como los que más aparecen, ¿no? Sí, estos son los más destacados, sí, exacto. Después hay otros problemas como quién se ocupa del hogar, ya cuando se empieza a compartir la casa es quién va a buscar a los niños, quién hace las compras, quién se queda limpiando. Y bueno, este tema que está últimamente mucho de que las mujeres, de que las mujeres reclaman su derecho por seguir a trabajar y que algunos hombres no permiten ese derecho o no aceptan mucho eso de que la mujer no se quede en la casa. O a la inversa. O a la inversa. Claro. Puede pasar. ¿Nadie conoce a parejas fundadas sobre mujeres que trabajan y hombres sí, que yo no? Sí. ¿Ah? Bueno, yo conozco, bueno, en caso de mi tío. Un familiar X, muy X. Bueno, que trabajan los dos, pero mi tío es el que limpia la casa y se encarga de todos los quehaceres. Digamos, ¿y en esa organización funciona o genera conflicto? Funciona porque lo tiene cortito. Un saludo para el tío que nos está escuchando. Claro, un saludo para la que encerró la dignidad en la heladera. La tiene ahí congelada, está muy bien. Igual no es algo que le pase a una persona, ¿eh? Esto sucede muchas veces. Y aparte también hay algo que en épocas de crisis económicas en diferentes países ha pasado, que es no conservan los dos el empleo, digamos. Y no es sencillo, por ejemplo, si te echan a vos del trabajo, si vos estabas acostumbrado a ser el proveedor, que tu mujer sea quien está trabajando con más o menos dinero antes de lo que vos ganabas, ahora es el único ingreso, y entonces empiezan a invertir en algunas relaciones de poder. Y ni hablar cuando empieza la competencia entre quién gana más y quién aporta más en la casa. Digamos, no, no es sencillo eso. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en estas cosas ustedes en el momento del noviazgo? Todavía no. No. Por suerte falta mucho para eso. Todavía no estamos bajo el mismo techo. No, y aparte hay una cuestión ahí que es qué cosas, qué de estas cosas podrían poner en riesgo la relación con el otro. Exacto. Porque a veces por ejemplo dice, no me voy a separar porque ronque. Capaz que sí. Digamos, te quiero ver sin dormir 360 días al año. Claro, digo, entonces quizás algo que parezca menor, o no me voy a separar por la suegra. Por claro, la madre que trae. Ahí entran las grandes y pequeñas diferencias. Empiezan siendo pequeñas y después es el problema. Por eso digo, no piensan claro, todavía en estas cosas. Eso de la suegra, de los familiares, también es como... Yo conozco que es complicado estar saliendo con alguien que poner en la familia no te quieren, o porque trae problemas a la larga o a la corta. Siempre es como, no sé, hacen reuniones familiares y vos podés ir o no ir, pero... No se siente, o sea, no es cómodo el ambiente, por ahí, sí, en la familia, al no querer a la persona que está saliendo con uno, o al, no, como que te tiran abajo, por decirlo así. O por mucho o por poco, imagínate que te quieran muchísimo, vos sí, también. Decidís dejar de salir con ese muchacho, y resulta que el muchacho después quiere salir con otra chica, y la abuela, la madre, te siguen llamando a vos. Sí, conozco y también, pero a la inversa, o sea, que poner, no estén más juntos y que el novio vaya a la casa como si nada, es como si ya sos parte de la familia, pero ya no estás más con... Nos tapó el agua, dijo una compañera por ahí. No vamos a dar nombres, pero puede suceder. Una persona X. Muy X. Otro tío. Otro tío, ponele. Un manto de piedad. ¿Con qué seguimos? A ver, dale. Bueno, acá seguimos con la infidelidad y los celos. Este es un problema que muchos conocen. La verdad que la infidelidad es un caos para la persona que lo ha sufrido, resulta como un resentimiento hacia la otra pareja. Y llegar a volver a la relación perdonando este problema puede seguir generando problemas a futuro, porque hay que devolver la confianza, generar una confianza que se perdió. Después está... Pará. Después me seguís con el listado. ¿Perdonarían ustedes una infidelidad? ¿Infidelidad? No. No, así. No, pero siempre no. Está el miedo. Una cosa que está el miedo, otra cosa es si la perdonarías. Es que si perdonás, abrís la puerta la segunda vez. Para mí. Es algo como complicado eso. Yo no perdonaría eso, la verdad. Prefiero que me digas un día antes que pase eso y digas, no, mira, cortamos. Y no volver nunca más antes que me lo hagas. La verdad. Yo creo que por ahí, por más que te perdonen, la confianza no va a volver, o no va a volver del todo. Bueno, igual la confianza es algo que se construye, no es algo que se llena y se vacía y ya está. Claro, hay que ver cómo se van los procesos, hay que ver también en qué procesos y en qué circunstancias. Digamos, quizás un hecho de infidelidad en el noviazgo iniciático, rompe todo y ya está, y no hay mucho por perder. Claro. Te quiero ver con dos hijos, cosas en común, habiendo hecho un proyecto en común, queriendo a la otra persona aparte de amándola. Digamos, cuando uno ama de verdad y dice, bueno, pero si me dice que fue infiel, pero que en realidad a la otra persona no la ama, que me ama a mí. Puede ser otro problema, porque lo puede perdonar, pero aún así se lo recalca a cada momento. Digo, yo lo planteo, yo ni en pedo te perdono, pero claro, digamos, para decirlo así en francés, pero nada, planteo la situación. Y pero si lo perdona, o sea, siempre va a estar ese momento en el que si él sale tiene que explicar por qué sale, a dónde, entonces siempre lo tiene como cortito y no vuelve a hacer lo mismo que antes. Tremendo. Y es que no duran después de eso, aunque lo perdonen tampoco va a durar mucho. Por eso, con el dar perdón tiene que estar también la parte de que la otra persona se sienta arrepentida. Porque si no buscas más dar el perdón esperando a que la otra persona se sienta arrepentida y tal vez no lo esté. No por eso, pero si alguien te dice, mira, la verdad es que sí, me equivoqué, pero te amo a vos y a la otra persona no, no la quiero, nada, fue una situación nada más, con el llanto y el perdón, toda la situación sí, que corresponde, todo ¿no? Toda la acción que el corresponde, claro, digamos, digo, y en esto, donde ustedes dicen, bueno, quizás yo no puedo volver a confiar, yo no sé, yo no sería de perseguir a dónde fui, yo tampoco venís, lo haría. Creo que digamos, la persona infiel, si quiere volver con su pareja, tiene que ser una compañía, porque la persona que fue engañada tiene que volver a construir esa confianza y debe ser muy doloroso realizar una pareja, proyectos con alguien que hace algo así, porque creo que está establecido desde el primer día que una infidelidad no tendría que ser cometida. Ni hablar de la gente, digo, yo lo planteo desde este lugar, yo conozco gente que también plantea que tener relaciones sexuales con otra gente no es tener una infidelidad, simplemente tener relaciones sexuales. La famosa, pero una infidelidad sería enamorarse de otra persona. ¿Qué? Una infidelidad en ese caso, ¿qué sería? ¿Enamorarse de otra persona? ¿No? Solamente, claro. No. No. No, decía, no puedo verbalizar más que un no. Digamos, está así como en crisis. Bien, esto tiene que ver con la construcción de los vínculos, ¿no? Sí. Escuchamos parte de lo que le preguntaron a la psicóloga acerca de los vínculos y cómo cuidar esos vínculos. ¿Les parece? Y después seguimos hablando. Vale. Perfecto. Interés quiere decir ser entre. ¿Qué quiere decir? Salir de uno mismo y poder ir hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con el amor? Digo, en la medida en que, qué sé yo, que uno está más metido para adentro, qué sé yo, no se puede conectar. Yo estoy más metida para adentro, no puedo ver. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué necesitás? ¿Qué sentís? ¿Qué querés? ¿No? En la medida que uno no está tan pendiente de recibir, de que a mí me den, de que mi pareja me quiera, de que no mire a otro, de que me... En la medida que uno no está tan así, puede salirse uno mismo y puede dar y puede interesarse. Y en realidad las parejas se hacen más ricas, se hacen más firmes. Si uno los trabaja, está auténticamente interesado en el otro y se ocupa de ponerle a los vínculos y de cuidarlos, que esto es una cosa fundamental, que tampoco tiene mucha prensa, porque uno dice, por ejemplo, ¿no? En un vínculo, ¿tenemos familiaridad? ¿Tenemos confianza? Dice, con un amigo o una pareja, no podemos decir cualquier cosa, podemos hacer lo que queremos, grave error. También todo vínculo, una cosa básica, que todo vínculo tiene que tener un encuadre. ¿Qué es un encuadre? Un marco. Hay cosas que uno tiene que cuidar en un vínculo, porque los vínculos se estropean. Esto uno tiene poca conciencia. ¿Qué hace en relación a esto que vos decías también, que una relación dure? Que uno tenga conciencia que los vínculos se arruinan y a veces se pueden recuperar, y cuando uno tiró mucho de la soga y cuidó muy poco y determinadas cosas, el vínculo se arruina, las cosas se deterioran y hay cosas que no tienen vuelta atrás. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Está claro esto que decía por ahí la licenciada Marcela, donde un encuadre significa también esto de posicionar a los diferentes actores como para que puedan tener relaciones entre sí dentro de ese marco, ¿sí? Y las reglas las ponen aquellos que participan de ese marco y de ese encuadre. Esto que vos decías, bueno, para mí es inaceptable, eso ya estaba marcando cuál es el límite. Y quizás para la otra persona, si es posible el error, la salida o lo que fuere, la debilidad, los marcos empiezan a ser como negociaciones que se dan entre los sujetos que se vinculan, ¿sí? Digo, esto imagínense que es muy complejo. Yo no lo llamaría complicado, me parece que es complejo en el término más profundo, que es este de que supone interacciones y de alguna manera también formas recurrentes, formas que se van repitiendo, que uno va repitiendo. También hay que ver con quién se engancha uno, ¿sí? Claro, me miran ahí como diciendo, sí. Claro, porque cuando uno se engancha con alguien que es capaz de lastimarlo demasiado, hay que preguntarse después por qué uno no vio eso, por qué uno se enganchó con alguien que lo lastima. Y hay un dicho que dice, no me quiero poner sexista ni nada, pero hay un dicho que dice, las mujeres se buscan un cheque para los 2 meses cortar el pelo. Algo por el estilo. que tiene mucho que ver con algo que hace un tiempo hablábamos con unos amigos ya más grandes que ustedes, entre los 25 y 30 años. Oh. ¿Sí? Y una de las cosas que planteaban uno de los chicos que empezaban a formalizar relaciones después de 2-3 años era eso que a ella la enamoró, ahora parece molestar mucho. en algún momento que yo cante, toque la guitarra, que salga de noche, que trabaje de noche, era maravilloso. Hoy jode. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Y ahí había una cuestión donde aparte era lo mismo si vos salías de noche y laburabas de noche y le ponías el empeño de noche porque eras músico o eras médico. Jode igual. De noche no estás en casa. Claro. ¿Se entiende? Es que como sé está... que estás laburando. Claro, bueno, y aparece algo también que es socialmente no es lo mismo. Porque el que es músico socialmente tiene como una especie de condena por ser músico. Mientras que el que es médico socialmente está perdonado. Solamente le molesta a la mujer. O al muchacho que tiene a la mujer que labura de noche y está haciendo su pasantía de doctor. Sigo de doctora. Digo, ahí aparecen también algunas cuestiones que socialmente enmarcan. Que no es solamente la relación entre las personas. Bien, nada, como para seguir ahí pensando, ¿querían escuchar un tema musical? Sí, ahora vamos a escuchar Dark for Distance de Never Shout Never. Y hay que disfrutarlo. Bueno, escuchemos. I got the concept and came to the conclusion that the top floor was just an illusion to the fact that I got this break in my back. I can't get out, I can't figure out how. You appeared right in front of me before you marched down south. The university is where you spend your daylight. We're both just waiting for this Friday night. The distance is staring, we both. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Estamos en Hora Libre, estamos haciendo un programa sobre amoríos. Sí, los chicos de las escuelas Ragios aquí nos hacen pensar y nos hacen de alguna manera ver también diferentes situaciones que se dan. La historia es cómo se vive esto en la adolescencia. ¿Qué pasa con el amor en la edad que ustedes tienen? ¿Sí? Superado los 15 y antes de los 25. Y es como un cambio muy importante porque desde hace un par de años no te interesaba el sexo opuesto. Te da un poco de asco. Y de golpe, con arte de magia, te empieza a interesar. Más. Mucho más. Y también te das cuenta de que te miras más al espejo y miras algo que no te gusta, generalmente no te ves reflejado y querés algo idealizado, algo que a vos te gustaría hacer. Y Y ahí es cuando aparecen los enamoramientos, que es vos te gusta una persona que vos la ves como la perfección. Vos querés ser esa persona y por eso te gusta esa persona. Y eso en la etapa de la adolescencia se ve muchas veces. Vos estás interesado en esa persona, la ves perfecta, no solo cómo es de apariencia, sino cómo habla, cómo camina, todos esos detalles te gustan. Pero no nunca ves los detalles que la demás gente ve. Acá está haciendo memoria la compañera. Sí, memoria emotiva. No, dije todo. Reforzando la idea del compañero. No importa lo que haga en el momento en el que estás enamorado, es como, es todo rosa, es lindo. Todo, no sé. Claro, no ves esos detalles que después... Claro, que después cuando te pasa el enamoramiento es lo que ves y lo que provoca los problemas, que es lo que hablaban antes. Claro, te gustaba una cosa que después te das cuenta que lo odias. El novio en ese momento no te diste cuenta. O sea, ¿qué pasó en ese lapso que no te diste cuenta? Y bueno, en ese momento ya te dejó de gustar esa persona. Bueno, igual hay algo propio de la adolescencia, que es esta cosa de pasar de un blanco a un claroscuro negro en segundos. Pero que es normal, tendrá que ver con la batalla hormonal, con que uno está aprendiendo, con un montón de cosas, ¿no? Pero digamos, suele suceder que a uno a veces dice, ¡ay, genial esto! Más o menos, sí. Fue bueno. Así, y después genial, no me gustaba tanto. Claro, y después, qué sé yo. ¿Viste tu ex? ¿Qué ex? Y ya uno ni se acuerda el nombre, ¿no? ¿Cuál es tu? Bueno, no sé si tenés suerte. No, no. Vos sos desarmado. No, no, por mí. ¿Cuál de todas? ¿Izquierda o derecha? Ah, hay también una cuestión de empezar a construir un camino de confianza. Contra ustedes, no con los demás, digo. Con ustedes mismos. Sí. Esto que vos planteás también, uno se mira más al espejo, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo vivieron ustedes esta situación? Como que uno se nota diferente. Uno cambió demasiado en muy poco tiempo. ¿Y qué les pasa con ese cambio? ¿Cómo se siente? Y es un lío porque es buscar lo que vos querés ser y el camino paralelo en lo que estás transformándote en verdad. Vos tal vez vos tuviste una idea de tu imagen de lo que con lo que te querías identificar y no te das cuenta de que estás transformándote en otra cosa, entonces es buscarle la manera de gustarte a vos mismo, de tener optimismo en vos y verte esas cosas que tenés, esos defectos, esas... Aceptarte como exacto, sos. Exacto, aceptarte como sos es encontrar... No gustar ser otra persona, no sé, no pensar en, qué sé yo, no, cuando sea grande me opero toda y ya está. O sea, no, tenés que aceptarte como sos. No importa, no importa. Nací así, pero... me la tengo que arreglar así. Claro, o sea, sos así, ya está. Pero una cosa es me la banco y otra cosa es me quiero y me acepto como soy. Hay algo que, hay un principio, digamos, que es bíblico, si se quiere, que es, si yo me amo, es muy posible que otro me pueda amar. Claro. Ahora, si yo no me amo, ¿cómo me va a querer el otro? Sí, nos están diciendo que nos queda muy poquito tiempo, así que muy rápido teníamos algo para hablar, ¿sí? Micaela. Bueno, es un tema bastante amplio, justo lo que les tocó hablar a Ian y a Candela. Pero vamos a tener que pasar a escuchar la primera parte de los testimonios de jóvenes, quienes nos hablan acerca del amor, qué se necesita para entablar una relación y cómo se mantiene. ¿Qué crees que es el amor? El amor es un sentimiento único que se establece no solamente hacia una sola persona, sino que puede ser un amor de familia, amor de noviazgo, hacia un amigo. Una demostración de afecto entre dos o más personas, que puede ser tanto carnal o sentimental, entre madre, hijo, parejas, hermanos. Es un sentimiento. Como compartir la vida, compartir los gustos, tener un compañero al lado. Creo que es una fuerza muy poderosa que te hace olvidar de muchas cosas y te hace vivir la vida un poco más feliz. ¿Qué crees que se necesita para entablar una relación? Confianza, amor, amistad. La confianza es algo muy importante para una relación y siempre ir con la verdad, ¿no? No soy buena onda de los dos y que se quieran. Respeto y compresión. que haya tolerancia, que haya capacidad de entender al otro y compartir un montón de cosas. ¿Cómo crees que se mantiene una relación? Puliéndola cada día. Una relación se mantiene bajo el respeto y la confianza en el otro. Y si son fieles y si se divierten juntos, ya se mantiene solo. Siempre no acostumbrarse, no acostumbrarse nunca, caer en la rutina. Compartiendo y aprendiendo cada día lo más que pueda del otro, conociéndolo más. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Libre, los chicos trabajan a veces haciendo entrevistas, a veces leyendo, a veces conectándose a internet y bajando información, sondeando y navegando, pero también realizan encuestas, ¿no? Y preguntan. ¿Qué preguntaron esta vez? Bueno, hicimos preguntas de dos tipos: encuestas cerradas de sí y no, sobre, por ejemplo, si existe el amor o qué sexo es más fiel en la pareja. Y otras que eran para explayarse más, como qué es el amor o qué es un amorío. Bien. ¿Podemos dar parte de esos resultados? Sí. Por ejemplo, todas las personas creen que existe el amor. Uh-huh. Una respuesta muy alentadora. Todos. ¿De cuántos es la muestra? De persona? 9. Poquitas personas. Un muestro chiquito, así que es un todos reducido. Uh-huh. Que son jóvenes. Sí, de nuestra escuela. Ah, son todos adolescentes, una pequeña muestra entonces aleatoria dentro de la escuela, bien. Sí, de 16 a 19 años. Perfecto. ¿Qué más preguntamos? ¿De qué sexo es más fiel en la pareja? Y ¿qué opinaron ahí? La mayoría está como repartida la cosa. Entre algunos que dicen mujer, otros que dicen los dos, y otros que dicen, bueno, uno o dos que dijeron el hombre. ¿Quiénes serían entonces los más fieles, según esa opinión? La mujer. Contala. Contala. Voy a discutir acá. Pedimos un recuento. Ganó esta vez. Ganó la mujer. Cuatro. Ese muestro de 9. Sí, ¿En porcentajes cuánto sería? ¿60-40? Sí, 60-40. Igual está bastante cerca. Tenemos un testimonio, vamos a escuchar el testimonio y seguimos con un poco más acerca de esta encuesta. ¿Crees que se puede pasar de una relación abierta a una seria? Sí, depende del grado de madurez de las personas, sí. Si una persona quiere llegar a una relación seria, por la madurez que adquirió a medida del tiempo, sí, obviamente puede llegar. Sí, sí se puede pasar de una relación abierta a una seria. Depende de cómo haya ido la relación abierta, la relación que haya entre los dos, si hay químico o no, si se comprometen, ¿no?, los dos a hacer una relación seria. Sí, se puede, porque por ahí lo conoces más y estás más seguro de que querés tener una relación seria. Sí, porque si en realidad te querés con la otra persona y estás dispuesto a abrir tu corazón y entregar todo de vos, se puede. Sí, porque muchas veces no te das cuenta a simple vista de lo que te puede llegar a dar el otro. ¿Por qué acaban los noviazgos? De adolescentes por ahí puedo decir por la inmadurez, en los adultos por cansar. Depende, algunos terminan por infidelidad, falta de atracción al otro, porque se cansaron de una relación demasiado larga. Y por muchas peleas, o si alguien te es infiel, se puede terminar, o si te das cuenta de que no va la relación. Y a veces se acaban porque, por más cariño que haya y todo, no, hay cosas que no cierran, que la otra persona no va a cambiar por todo el cariño que te tenga. Los noviazgos acaban cuando te das cuenta de que la otra persona no es para vos, o sea, cuando vivís y confías ciegamente en el otro, o cuando te cansás simplemente, pero entonces eso significa que no estás completamente enamorado. ¿Qué es para vos un amorío? Un amorío es una relación no estable, que se puede establecer o no, estando ya en una relación con alguien. Y un amorío es algo superfluo, ¿no? Para mí es algo pasajero. Felicidad. Algo pasajero. Las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Nos quedaba pendiente por ahí pensar también qué cosas se necesitan para establecer una buena relación. ¿Cuáles son las cosas que se necesitan, según la gente, no? Sí, el respeto en general. Hay uno que no sabría qué contestar. Y la mayoría, bueno, contesta que confianza, amistad, comunicación. Y hay una que agrega mucha paciencia y tolerancia. Es re interesante, ¿no? Porque ahí parece no existir el sexo. Y al principio parecía ser muy importante y eso podía llevar a finalizar una pareja. Quizás hay una diferencia entre aquello que expresamos libremente y aquello que no expresamos libremente, pero es necesario, ¿no? Y que queremos por ahí. Como para pensarlo, lo tiro. ¿No más? Teníamos otra entrevista. Sí, ahora vamos a escuchar la tercera parte de la entrevista a la licenciada Marcela Rodríguez, que en esta oportunidad nos va a hablar sobre las diferencias entre adolescentes y adultos. Escuchamos. Se relaciona mucho con la adolescencia, por más que no es gente tan chica, pero bueno, uno está con el tema de los ideales muy fuertes. No es lo mismo una persona en un momento de la vida que ya ha transcurrido, está con todo el tema de los ideales, de las ilusiones, de las ideas. Entonces, es un momento como muy, muy proclive, yo creo que más que en otras épocas de la vida. En la adolescencia es como si fuera como el momento justo en el que uno está experimentando. Es como el campo de entrenamiento, como si fuera en realidad el lugar para esto, para hacer los proyectos, para ir, venir, para armar, para decir voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal carrera, y al otro día uno piensa otra cosa. En general, en la adultez uno está ya con una o con una carrera, si es que la tiene, o con un interés más definido, uno ya no está para 500 cosas a la vez. Y en la adolescencia está más para esto, porque justamente es la etapa experimental. Escúchanos en www.farco.org.ar. Estamos en Farco, estamos en Hora Libre, ya terminando el programa de esta semana y estábamos hablando de moridos, ¿no? De conclusiones, a ver, ¿a qué conclusiones, a qué ideas, después de esta reflexión, de este proceso de indagar, preguntar, de entrevistar y de encuestar acerca del amor, el amorío, la adolescencia, la juventud, los vínculos, ¿a qué conclusiones arribaron? ¿Para qué sirve tratar este tema? Y hay que... El punto es darse cuenta de qué es lo que uno va a pasar. Saber que el enamoramiento no es solo un sentimiento lindo, como se dijo antes. Saber lo que se viene, lo que se espera, saber que esas cosas que te gustan de la otra persona te las vas a poder odiar, no las vas a bancar en otros momentos. Saber encontrar esa manera de poder proyectar con la otra persona un futuro sabiendo a qué se enfrenta. ¿Qué más? Podemos encontrar que a pesar de todos los cuestionarios que se hicieron y las investigaciones, el amor tiene esa complejidad y que a cada pareja le llega distintas problemáticas, y que a pesar de todos los problemas que puedan haber, si uno lucha por alguien que quiere, creo que se puede realizar una linda pareja y tomar decisiones en común que lleven a una felicidad duradera. Bien. Aparece algo que a mí me acuerdo que de chico, medio en teoría, ¿no? Veíamos, yo recuerdo a un profesor ahí en la escuela que nos decía que había una diferencia entre sentir el amor y elegir el amor. Para elegir había que tomar una decisión, y eso implicaba decidir cada mañana, cada tarde, cada momento, te quiero al lado mío y yo quiero estar al lado tuyo. Lo cual no es nada sencillo, porque estar al lado del otro cuando el otro está enfermo, cuando el otro no está bien, cuando el otro ronca. Cuando te trata mal, o cuando está nervioso, o está pasando por un mal momento, ¿sí? Digamos, los ronquidos, yo sigo diciendo que son muy importantes. El tipo era re superficial. Pero, ¿qué otras cosas aparecen? A ver, así como conclusiones, ¿qué otra cosa quisiéramos dejar en la cabeza de nuestros oyentes que nos están escuchando en todo el país? No les quiero poner presión, pero... Para nada. ¿Qué otra cosa? A ver, por ahí... No nos dejemos llevar. por favor. Es decir, esto del enamoramiento, es, nos volvemos locos, hacemos cualquier cosa, cualquier pavada, y no nos damos cuenta de a los peligros y cosas que nos podemos enfrentar o que nos estamos enganchando tal vez en un momento más adelante. Cuidado de eso que nos expone, ¿verdad? ¿Qué más? Pero igual, es la etapa de la vida. Si no experimentas ahora, y la experiencia se gana así, a los tropezones. Eso es interesante, permitirse de vivir. ¿Sí? Hay que correr algunos riesgos, sí. Algunos. Por eso, es saber los riesgos y jugarse por los riesgos. Creo que para poder prevenir estos problemas, antes de iniciar una pareja estable, podemos conocer a la persona realmente, cuáles son sus gustos. También uno de los mayores problemas es que a ella le gusta la música clásica y yo soy metalero. Entonces le digo que me gusta la música clásica. Y después al realizar temas en común, salir es difícil y complicado. Está bueno por ahí, ¿no? Poder construir una relación con el otro con la verdad. Y de alguna manera empezar a buscar cuál es nuestra verdad. Seguramente va a cambiar. Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias. Es un programa bien interesante. A los oyentes les decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir en Hora Libre buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau.